Y continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y como veníamos hablando, mañana comienza el debate en diputados sobre el derecho al aborto. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Jenny Durán de Católicas por el Derecho a Decidir, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Bien, muy bien. Una alegría escucharte. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, preguntarte por lo que se viene, las expectativas que hay luego de tantos años de lucha. Sí, bueno, muchas. La verdad que nosotras además estamos trabajando sin parar, ¿no? Este año fue un año con muchas convocatorias, fue trasladar un montón de actividades que siempre veníamos teniendo en las calles, en las universidades, en el Congreso, en nuestros lugares de trabajo, en distintos lugares, lo tuvimos que trasladar todo a nivel virtual, así que fue también como un año de mucho trabajo y de mucho aprendizaje en ese sentido. Y bueno, al fin llegó el momento en el que comienza el tratamiento, como venimos diciendo y venimos planteando que es urgente el tratamiento de aborto legal en la Argentina, así que y que tengamos aborto legal finalmente en nuestro país para evitar, bueno, justamente todas las consecuencias que venimos denunciando con respecto a las muertes por abortos clandestinos, a todos los daños a la salud, a mujeres que son atendidas muchas veces en condiciones paupérrimas que llegan con sus vidas y que bueno, tienen consecuencias en su digamos físicas muy muy fuertes, muy graves. También, bueno, insistiendo con el gobierno nacional, con el Ejecutivo, diciéndoles que justamente esto presiona aún más al sistema de salud porque, bueno, son estas consecuencias son evitables y porque, bueno, además es un derecho humano que debe... Esto no va a ser un privilegio para mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que es parte de la normativa de los derechos humanos que justamente tengamos abortos seguros y que sean en centros de salud y que además esto tiene mucho que ver con cuáles son las estigmatizaciones y las ideas, digamos, o los mitos que se tienen con respecto al aborto. Estas prácticas son ambulatorias, obviamente van a presionar mucho menos el sistema de salud y todo lo que tiene que ver con el carácter preventivo de la ley que viene manifestando el proyecto de la campaña y entendemos también que el proyecto del Ejecutivo tiene mucho que ver también con el debate del 2018 y con todo lo que venimos planteando con respecto a estos derechos ya consagrados que tienen que estar volcados en la ley y con respecto también justamente a una atención segura y gratuita y que además, bueno, esté en el programa médico ambulatorio. Jenny, fundamental y fundamental entenderlo y seguir fortaleciendo esto que ha sido parte también de la lucha para que sea ley el aborto en la Argentina, entenderlo como un derecho, ¿no? Y entenderlo como un derecho humano y que estamos hablando de salud pública. Sí, estamos hablando de salud pública y me parece que además estamos hablando de cómo es la mirada de esta sociedad con respecto a cuáles son los roles, cuáles son, los lugares y los espacios que ocupamos hoy mujeres y diversidades con respecto a nuestro proyecto de vida, ¿no? Me parece que aún sigue muy arraigada esta estigmatización de maternar, de ser mujeres, de tener un útero para con el único fin de maternar, de cumplir con estos roles domésticos, ¿no? Como que ese aún sigue siendo como el lugar o como la instancia, digamos, simbólica, dura de mover, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que justamente todo lo que viene haciendo el feminismo, las movilizaciones de los movimientos de mujeres y diversidades, también viene a traer, ¿no? Como esta necesidad de respetar en las leyes o de armonizar en las leyes lo que hoy también la sociedad cree o cuestiones de cómo también la sociedad crece en términos de derechos y que se vean reflejadas en nuestra vida cotidiana, pero también en las reglamentaciones que nos rigen a todas y a todos, en función de también pensarnos desde un Estado laico, de pensarnos desde una sociedad que respete las decisiones de todas y de todes y de todos. Y en ese sentido, Jenny, también desde el espacio Católicas por el Derecho a Decidir, bueno, también todo lo que se ha venido luchando e insistiendo con este derecho, ¿no? Sí, es así. Bueno, yo quiero decir que este año no estuve mucho trabajando junto con la organización, porque la verdad que he estado como con mucho trabajo, pero bueno, la organización obviamente sigue justamente planteando esto. Hoy por hoy tienen una campaña en redes con respecto al Estado laico, y además plantear lo que justamente dijo Marta Alanís al inicio del debate del 2018: las mujeres católicas abortamos, porque bueno, también el aborto es parte de la vida en términos de sexualidad de las mujeres. Lo que pasa es que bueno, esa carga la llevamos nosotras en nuestros cuerpos, y la verdad que siempre existe, ¿no? Como el miedo a quedar embarazada, el miedo, si deseas tener un hijo, el miedo a un aborto espontáneo, porque esto también sucede. Y aún así, bajo esas situaciones, las personas que llegan muchas veces con ese evento obstétrico a los hospitales son maltratadas, porque bueno, sigue existiendo como esta idea, ¿no?, de la penalización sobre el aborto. Entonces hay un montón, me parece que justamente esta ley también viene como a cerrar un montón y a clausurar, ¿no?, como un montón de mitos que siguen existiendo, o ideas falsas o números falsos o datos falsos que también vienen dando otros sectores para traer, digamos, como mayor racionalidad a estas cuestiones, porque bueno, lo que necesitamos es que seamos atendidas, bien atendidas, y que justamente esta práctica no ponga en riesgo nuestras vidas. Seguro, totalmente. Bueno, nos vamos a quedar ahí a la expectativa. Atentas, bueno, mañana empieza el tratamiento, que es 1 de diciembre. Vamos a tener como de alguna manera un tratamiento como en el 2018, pero un extracto, digamos, de eso, porque vuelven las sesiones informativas, que bueno, es potestad de las comisiones llamar a sesiones informativas, pero bueno, la verdad que esperábamos, ¿no?, como que también le habíamos dicho y habíamos escuchado a muchas diputadas y diputados decir que bueno, el trámite ya se dio en el 2018, que la sociedad está informada, pero bueno, va a ser una parte que van a exponer personas del Ejecutivo Nacional y también, bueno, juristas, científicas, científicos, médicas, médicos. También sabemos que va a haber una parte de las exposiciones que van a dar las personas que están en contra del derecho al aborto. Así que bueno, va a ser una semana con mucho debate, donde el viernes se dará dictamen para que ya la otra semana sea llevada al recinto el dictamen y el debate para que ya se voten diputados, y después bueno, el otro ciclo que será en el Senado. Muy bien, Jenny, una alegría enorme que hemos llegado a este momento, y bueno, vamos a seguir ahí con toda la fuerza para que sea ley. Te agradecemos muchísimo. Sí, claro, y porque además justamente las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación tienen mucho que ver con que se haya logrado tanta masividad por este apoyo y por este compromiso de seguir insistiendo algunas veces a pesar de las líneas editoriales de los medios, pero bueno, también rescatar el trabajo que se ha hecho desde el periodismo para que bueno, esto sea bien informado, porque eso también tiene mucho que ver, bien informado desde la perspectiva de derechos. Gracias, Jenny, desde acá te mandamos un abrazo fuerte y nos seguimos encontrando. Muchas gracias y un saludo grande a Mendoza. Gracias. Hasta luego.